¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Creo que os ha gustado mucho el podcast donde, bueno, me dirijo al señor Zordor y aclaramos algunos temas. Me ha parecido interesante. Creo que es el momento de volver a abrir viejas guerras. Pues, por ejemplo, ¿os acordáis cuando en esos tiempos de guerra de podcasting, esos tiempos donde la gente se lanzaba a escuchar, pasamos de la endogamia a la guerra? Qué interesante relación. De la endogamia a la guerra. De todos los podcasts eran una réplica a lo que alguien había dicho y todos vosotros estabais escuchando. A ver qué ha dicho este de la respuesta que le he dicho, de la respuesta que le he dicho. A lo que es la guerra pura y dura. Y es que si algo hemos aprendido de Twitter es que ¿por qué vamos a debatir amigablemente cuando podemos liarnos a golpes de kung fu? Esa es la actitud Twitter, es el Zeitgeist de Twitter. La lucha a muerte. Bueno, ironías aparte, me lo pasé muy bien con esa ida de olla ahí hablando a Zordor. Espero que Zordor pues no lo deje pasar esta ocasión. Que yo creo que todo el mundo Mac está esperando a ver cómo reacciona Zordor, porque mirad, aquí hay dos lecturas. Una lectura es que Zordor se calle, es decir, Zordor diga, no, yo soy un podcaster muy serio, muy comprometido con mis contenidos y no voy a responder, no voy a rebajarme. Entonces todo el mundo Apple, todos los genius, están esperando esa respuesta, están esperando que diga algo. Ahora, si Zordor no dice nada, pues seguramente haya graves consecuencias. Ya las está viendo para los Starbucks. Los Starbucks están desapareciendo, están llenándose de Surface y luego ya están desapareciendo. Las Apple Stores están de capa caída, están muy de capa caída. Todo el mundo pidiendo devoluciones y Emilcar pues está perdiendo audiencia. Está preocupadísimo Emilcar y de hecho en su red de podcast ha empezado un podcast nuevo sobre Android. Se llama Android y ha empezado otro podcast nuevo para hablar de la Raspberry Pi y lo fácil que es de configurar. Y Abelillo 86 también va a empezar otro podcast nuevo que se llama ¿Quién es Emilcar? Bueno, he puesto una encuesta en Twitter por si queréis que siga con esta guerra tuitera. De broma, ¿eh? Y estoy dispuesto a seguir esta cosica. Estoy dispuesto, además, a meterme en el ojo del huracán. Estoy dispuesto de ir a enfrentar a alguien que se caracteriza por ser un moderado. Una persona que, por no crear polémica, prefiere callarse su opinión. Una persona que, si podemos definirla por algo, es por su silencio. Por su silencio y por su deseo de agradar a todo el mundo. Que mira que es difícil agradar a todo el mundo. Pero ahí está esta persona. Esta persona que es prácticamente un pan sin sal. Es decir, es el típico que cae bien, que todo el mundo bien, que todo el mundo le parece bien y que no habla mal de nadie. Y ese moderado, yo lo llamaría un moderado radical, es ni más ni menos que Nipegún. Nipegún, cabún. Así que voy a grabar un podcast, si os parece bien. Esto si la audiencia vota, voy a grabar un Nipegún cabún. Es decir, no es que vaya a responderle a Nipegún, es que voy a grabar su podcast. O sea, voy a grabar un podcast y cuando la gente, los suscriptores de Nipegún se descarguen podcast, que ya ves tú que Nipegún graba menos que Comercial Geek, que graba más poco que yo. Abel, ¿por qué grabas tan poco, tío? Bueno, pues Nipegún graba menos todavía. Graba menos. Eso sí, se pasa anunciándose mucho, pero luego graba poco. Pues cuando la gente se descargue el podcast de Nipegún Kabum, voy a salir yo hablando. O sea, va a ser la super troleada. Nipegún Kabum, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se va a titular, el próximo podcast de Nipegún Kabum se va a titular 2022, el año del escritorio en Linux. Ese va a ser el título. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Os parece bien? Bueno, a ver, amigos, esto es el calor. Esto es lo que tiene el calor en Madrid y en, me imagino que en el resto de España estamos sufriendo una ola de calor que nos tiene medio trastornados hasta el punto de que yo estoy... todos los días voy a la oficina feliz. Feliz porque hay aire acondicionado en la oficina y digo, por lo menos estoy fresquito. Nunca he trabajado más a gusto. Sí, y yo trabajo a gusto, ¿eh? Trabajo feliz, a gusto, pero ahora estoy todavía más. Bueno, el canal de Odyssey... ya cambio de tema total, vamos a hablar de temas más serios. Ni pegún, ¿eh? Salud y respeto para ti. También Emilcar, salud y respeto. Que por cierto, Emilcar va a grabar un nuevo podcast. A lo mejor el siguiente objetivo va a ser Emilcar. Voy a hacer un podcast, voy a trolear a Emilcar y voy a... Pido ayuda a los hackers de internet para que me permitan infiltrarme en el podcatcher de Emilcar y Emilcar publique un título que luego salga yo, que se titule el podcast de Emilcar, se titule La Raspberry Pi, cómo me gusta configurarla. Los que conozcáis a Emilcar ya sabéis por dónde voy. Chiste privado. Bueno, privado no, es público. De hecho, estuvimos en una Campus Mac y esto se acuerda Abel. Y se acuerda el señor Arot, donde nos dio una charla en la Campus Mac donde me lesioné, por cierto, en un pueblo de Málaga. Pues en esa Campus Mac hubo alguien que dio un taller sobre Raspberry y claro, recientemente Emilcar había hecho un podcast de Raspberry. Claro, Emilcar, que viene del mundo Mac, perdonad que le tire al mundo Mac, pero es que cómo no me voy a meter con los maqueros. Si es que esta gente, o sea... ¿Vosotros sabéis cuál es el Mac perfecto? El Abaco. O sea, el jueguito ese de las bolas para contar 1, 2, 3 y encima tendrán las narices de decir le dura la batería, no se reinicia, es muy bonito, es muy seguro y es LGTB friendly. Claro. Bueno, pues Emilcar, acostumbrado al mundo Mac, al mundo iPad, que han sacado el palito ya al final. Y porque se murió Steve Jobs, porque si Steve Jobs sigue estando vivo, y yo, obviamente, qué pena que se muriera, ¿no? Es decir, no voy a hacer chistes sobre la muerte de un ser humano. Pero digo una cosa, si Steve Jobs sigue vivo, no hay Apple Pencil. Porque a este se le metió en la cabeza que el dedo es la interfaz humana por excelencia. Y que el palito es un invento de la masonería. Así que cuidado, ¿no? Bueno, pues Emilcar, acostumbrado a la sencillez del mundo Apple, se compró una Raspberry Pi diciendo, esto está dominado en 2 días. Buscad el podcast, que está por ahí. Y entonces cogió la Raspberry... Y dijo, pues esto qué pasa, que no tiene ni alimentador, que me iba a tener que comprar el cargador. Claro, lo que no sabe la gente es que antes de que Apple vendiera los iPhones sin cargador, Raspberry Pi, la fundación Raspberry Pi ya vendía Raspberry sin cargador. O sea, que es que, amigos de Apple, cuando vosotros habéis llegado ya estaba ahí Raspberry. Que no llevaba cargador, luego llegó Samsung y dijo, pues nosotros tampoco. Y ahí tengo mi S22 Ultra sin cargador, la caja planita. Que por cierto, dejadme hacer un paréntesis, voy a tirarle una a Samsung. Samsung lanza una promoción que se llama Los Tres Reyes Magos o algo así, diciendo que te descuentan un dinero por la compra de tu teléfono Samsung. Bueno, mando la documentación, el email, la factura de compra y me responde Samsung que la tienda que me ha vendido el Samsung S22 Ultra no califica para la promoción de la devolución de 150 euros, creo que eran. ¿Y sabéis quién me vendió el S22 Ultra? Samsung, la tienda online de Samsung. Se lo compré a Samsung, que por cierto, a nivel de velocidad de envíos deja mucho que desear. O sea, la gente, ¿por qué se preocupa? O sea, ¿qué vale la pena comprarlo todo en Amazon? O sea, tardaron una semana. Y luego me dicen que no califico para el descuento porque el vendedor no está adscrito ni califica para la promoción. Y el vendedor es Samsung. En fin, bueno, volvemos con Emilcar. Que esto está divertido, Andrés. Tú te acuerdas, ¿verdad? Bueno, la cosa es que Emilcar se compra una Raspberry Pi y cuando la enciende... Pero esto no tiene sistema operativo. Ay, que es que hay que flashear en una micro SD. Y Emilcar, no me fastidies, que me tengo que comprar también la micro SD. Sí, sí, sí. Total. Esto, tú vienes del mundo Apple, te compras una Raspberry Pi y claro, te da el tic nervioso en el ojo. Te da ahí la pastilla de la tensión que te la pongan en la boca debajo de la lengua porque te va a dar algo. Bueno, cuando Emilcar instala... Pues no sé qué instalaría, me imagino que instalaría Raspbian. Y ve que no funciona casi nada, que si hay que compilar esto, que no sé qué, pues graba un podcast diciendo que la Raspberry Pi es un mojón, que es una porquería, que no vale un duro y que se vuelve con su Mac, que no tiene que ni darle el botón de encendido, que lo abres y lo enciendes. Zordor, en serio, no quería volver al tema. No quería volver al tema. ¿Pero veis lo que se hace un Mac? ¿Veis el daño que os ha hecho un iPad? La gente dice que qué mal que la gente no lea libros de papel. Mucho peor es comprarte un Mac. Porque, claro, tú abres el Mac y el Mac se enciende. Cuando normalmente tú abres un portátil y no se enciende, tienes que darle al botón de encendido. Claro, cuanto más facilitas las cosas a la gente, pues más difícil les resulta la vida. Y tú imagínate que un Apple Genius o que un usuario de Mac, no vamos a poner nombre a nadie, se compra un portátil Windows, lo abre y lo lleva a la tienda y dice que está roto. Oiga, que este portátil Asus que me han comprado, que está roto. Y el de la tienda, ¿cómo que está roto? Dice, sí, porque lo abro y no se enciende. Y el de la tienda dice, es que hay que darle este botón. Ah, que hay que darle. Que hay que darle al botón para que se encienda. Es que yo tenía un Mac. Yo escuchaba frikis.net. Y yo no tenía que darle un botón para que se encendiera. Y el vendedor, sí, caballero. Es que hay que darle el botón para que se encienda. Por cierto, ¿venden Raspberry? Y dice, no, a usted no le vendo una Raspberry. ¿Cuánto daño ha hecho el mundo Apple? ¿Cuánto daño? Por eso Converso se desmarca públicamente del mundo Apple. O sea, me desmarco totalmente. Me desmarco totalmente. Así que esto es lo que hay. Luego dicen que van a iPadizar macOS. Lo habéis oído, ¿verdad? Es decir, que van a coger macOS y se parezca más al iPad. O sea, tú tienes un portátil, un MacBook Air, un MacBook Pro, un Mac Mini Ultra Pro, Mega Drive, y recibes la actualización. La actualización con nombre de prostíbulo mexicano. ¡Santa Rosita! Y... ¡Ah, mira! Una actualización. ¡Qué bien! Es gratis. Venga, actualizar. ¿Quiere actualizar? Ahora el nuevo macOS se parece al iPad. ¡Oh, qué bien, qué bien! Todavía es más sencillo. Porque es que el problema de Apple es que hacemos las cosas muy difíciles. Así que vamos a hacerlo todo todavía más sencillo. ¡Ah, qué bien, qué bien! Y entonces te instalas macOS versión iPad, que se parece al iPad, y te das cuenta de que ya no tienes multitarea y no tienes sistema de ficheros. ¿No lo querías fácil? Pues toma. ¡Toma! Mi madre decía que no dijéramos toma. ¡Toma! No, oiga, pero oiga, es que me han quitado cosas, que es que yo tenía files, que tampoco era gran cosa files, pero no, es que no, es que es muy complicado. Como dice Milcar, perdona que cite Emilcar, lo más fácil y lo más intuitivo, esto se lo he escuchado yo a Emilcar, no es que tú abras las cosas con el sistema de ficheros, es que abras la aplicación y desde la aplicación abras el fichero. Y esto lo ha dicho Emilcar diciendo, no, yo decía una vez Emilcar, mis padres dicen, yo no abro un documento de Word, yo abro Word y está en Word. Jolín, que lo ha dicho una autoridad en el mundo Apple. Entonces, preparaos, esto es profecía de Conversodamus, que la próxima actualización de Mac OS se va a llamar Mac OS Robopilingui. Pues la próxima actualización de Mac OS va a quitarse de en medio el sistema de archivos y la multitarea. Ya no tienes multitarea, todo a ventana completa. Todo a ventana completa. Y luego dentro de 10 años te venderán Split View para Mac OS. ¿Qué os parece? Es que es más sencillo. Pero os voy a decir más. ¿Sabéis cuál va a ser la próxima actualización del iPad? La próxima actualización del iPad va a ser revolucionaria. Como dicen los de WinTablet, Apple es mágico. Pues la próxima actualización del iPad va a simplificar aún más el iPad. ¿Qué van a poner? ¿Más widgets? No, que llevan 4 años actualizando y la actualización son nuevos widgets. ¡Ostras! Nuevos widgets en el iPad, que no tienen calculadora todavía. Nuevos widgets. No, ni el tiempo ni nada. No, pues lo de los nuevos widgets, eso lo van a quitar de iPadOS, porque es muy complicado. Además, ¿quién los utiliza? Nadie utiliza los nuevos widgets. Si eso solo lo utilizan como relleno para la presentación de Apple. Es decir, los primeros 20 minutos de novedades, widgets. Conectados con tu smartwatch. Te vas a decir los nuevos widgets que te decían la temperatura de tu almorrana y las dimensiones de tu almorrana. Te va a salir una notificación en el Apple Watch, en el iPad, diciendo que tu almorrana está en modo croissant. Rojo púrpura. No. La próxima actualización del iPad va a ser... pero totalmente innovadora. Te va a petar la cabeza. Van a simplificar el iPad tanto, porque es que ahora mismo el iPad es súper complicado. ¿Sabes qué van a hacer? Te van a vender un telesketch. O sea, te van a vender una pantalla monocroma con 2 manditos circulares, con 2 ruedecitas. Y tiene una aplicación. Instala. Solo tiene una aplicación que se llama Graphics. iGraphics. Entonces tú haces un dibujito moviendo las ruedecitas, que puedes hacer mogollón de cosas, y luego para borrarlo no hay botón de borrar. Tú dices, ¿y dónde está el botón de borrar? No. Tienes que poner el iPad Telesketch boca abajo, darle un meneíto que suena como arenita y y se borra. Revolucionario. Súper fácil. Mucho más rápido que el anterior, un 37% más rápido que el iPad Pro anterior. Y la batería infinita. En serio, batería infinita. No se acaba nunca. El iPad Telesketch, ahora más sencillo que nunca. Y va a haber una actualización súper potente para el Mac Mini. ¿Habéis visto el Mac Mini Studio? Es el Mac Mini que es más caro, básicamente. Bueno, pues el Mac Mini va a ser todavía más sencillo. Al Mac Mini Studio, que es un Mac Mini así más altito, le van a poner arriba 2 ranuras. Y alguno dirá, ¿para meterle 2 discos duros? No. Para meterle 2 tostadas. Este va a ser el Mac Mini modelo desayuno. Desayuno vegano orgánico. Y entonces vas a meter las 2 rebanadas de pan y te va a tostar. Porque se calienta y entonces te sale tu pan. Y vas a poder encenderlo, tostar el pan y desayunar. Revolucionario. Va a ser Apple en mágico. Así que todo lo que espera, claro. Cuando yo digo estas cosas, que se callan. Todo el mundo Apple se calla, amigos. Por cierto, ayer me llegó el MacBook Pro. Que me dice, el otro día me manda un mensaje de audio el amigo Andrés Ramos y me dice, pero tío, qué gracioso está. Dice, y lo más gracioso es que la gente no sabe que te has comprado un MacBook Pro. Sí, vendí el MacBook Air, que se lo vendí a un queridísimo amigo que ya lo tiene ahí en Cantabria, lo tiene, le he puesto un preciazo espectacular y nuevo, que es lo que más pena me da, por un lado, por mi lado malvado, y me he comprado un MacBook Pro, que estoy súper contento. Bueno, los que me sigáis en Odyssey, lo habréis visto el vídeo 2 días antes. Los que me sigáis en YouTube, pues habréis visto, veréis el vídeo, pues creo que esta noche de madrugada sale. Los pongo de madrugada, para que cuando os levantéis veáis algo nuevo. Y alguno dirá, ¿y por qué te metes con los de Apple? Pues porque me gusta, es que el calor me tiene trastornado, me gusta pincharles. Pues nada, amigos, bueno, ya hablaré de cosas más serias, porque algunas cosas, más vale, mira, a veces me planteo, me voy a poner a hablar de la campaña electoral en Andalucía, me voy a poner a hablar de que el PSOE ha dicho que como ganen las elecciones el PP o Vox van a salir a las calles, a tomar las calles, lo cual es muy democrático y muy antifascista, por supuesto. Me voy a poner a hablar de que han hecho un estudio del cambio climático con perspectiva de género y luego de la incidencia del machismo en los terremotos de Lorca. Por cierto, estudio aprobado por Mariano Rajoy, otro que tal baila. Es que con la política, con las cosas que están pasando ahora mismo en la política, es que no me lo puedo tomar en serio. Es que esto es un puñetero desastre. Pero ya hablaré de política. Ahora, de momento, le he lanzado una pullita a mis amigos de macOS, entre los que me encuentro, por cierto. Pero bueno, yo le pego a todo. Pues amigos, espero que os haya entretenido, espero que os haya gustado. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. En las notas del podcast tenéis enlaces de compra patrocinados que me hacen rico y me permiten montarme en mi yate mientras os tiro billetes de $5 a vosotros. Un saludo a todos y hasta pronto.